probador y agarró la niña. 11 de la mañana, 11 minutos. Estamos en línea con Amparo Fernández, quien es delegada del Instituto Nacional del Teatro. Buen día, Amparo. Te saludamos. Quien te habla, Daniela González, Mario Figueroa y Sebastián Domínguez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas ahí. Bueno, preparándote, supongo, en este día para estar trabajando, para estar con el hashtag, no sé, yo cambiaría un poco el hashtag, la verdad que no es que no me guste, pero me gustaría poner algo más, para eso los votamos o para esto los votamos, porque realmente este tratamiento de una ley me parece que algo que empezó en junio no puede estar dando vueltas hoy cuando se trata de nuestra Pachamama, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo afecta esto al Instituto Nacional del Teatro y a los teatreros? Y afecta como va a afectar a la cultura en general y a cada organismo cultural que se ve beneficiado con este aporte de las asignaciones específicas. Nosotras y nosotros, allá por vos bien decías, a principio, casi a principio de año, cuando empezamos a fogonear con este reclamo de las asignaciones específicas, también dándonos cuenta que nos habían reformado un artículo sin darnos cuenta en aquella época donde el gobierno era un gobierno neoliberal macrista y donde no nos dimos cuenta en ese caso, y nuestro también hacer una mea culpa de que se acompañó esa reforma de esa ley de la 27.432, en esas reformas que se dan como así sin prever el daño que puede causar, y que ese daño iba a venir de la mano de un gobierno que diferencia y dista muchísimo de lo que fue el gobierno neoliberal macrista, por lo menos en su concepción cuando lo elegimos, ¿verdad? Uh-huh. Después podemos discutir o no determinadas políticas y cómo fueron aplicadas, pero sí dista de este vaciamiento. Cuando se habla de vaciamiento cultural y de apagón cultural, es de verdad, es un vaciamiento, porque nosotros y nosotras y nosotres que sí decimos hacer arte independiente, y que la independencia tiene que ver con el poder decir y poner en a la mirada del público, cual sea la expresión artística, lo que pensamos, lo que sentimos, y así esto también conlleve una crítica del Estado y de los gobiernos, es independiente por eso, pero no es independiente a la hora del fomento de eso que hacemos, a la hora del sustento económico de eso que hacemos. Que no es total, por supuesto, porque si me voy a referir a lo teatral, eso que aporta el instituto a las grupalidades, a las salas, no contempla el 100% de lo que se produce, lo que se genera, lo que se sostiene. Pero sí es un aporte más que importante, como para que se lo quite, porque si esto deja de estar, si el Instituto Nacional deja de recibir este aporte que viene de las asignaciones específicas, el acompañamiento a las salas, a las agrupaciones, a los eventos, a las grupalidades, al teatrero, a la teatrera, y a todas las personas vinculadas al INT, que son los técnicos, que son los vestuaristas, que son los escenógrafos, las escenógrafas, les escenógrafos, y todos y todas las personas que convocamos a la hora de hacer teatro y que no figuran dentro de la institución, se ven perjudicadas. Porque cuando se produce teatro y cuando se paga la producción de una obra de teatro, se paga todo lo que conlleva el hacer teatro, que no solamente estamos hablando de directores y actrices, actores o intérpretes, estamos hablando de un colectivo que lleva a cabo esa acción. Y eso es, estamos hablando de la vecina que cose, ya ni siquiera estamos hablando, estamos hablando de una comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad que hace, también estamos hablando de la comunidad que observa, de aquella comunidad que llega una obra a la barriada, que llega una obra a una escuela, que llega una obra a una biblioteca, y que esa obra es gratuita, y que esa obra va con una parte técnica que no va desprotegida, que va con un sonido, que va con una iluminación, que va con un transporte, Y todo eso tiene una gestión que parte desde el Estado. Y entonces, ahí vamos donde a quienes perjudica esta quita de asignaciones. Y entonces no nos diferenciamos cuando decimos qué hacemos o expectamos. Afecta a la comunidad. De cualquier lado que estemos ubicadas, estamos afectando esa comunidad, que es la comunidad popular, que se ve beneficiada cuando el Estado garantiza derechos. Y entonces lo que estamos haciendo, cuando quitamos cultura a la comunidad, le estamos quitando derechos. Hola, Amparo. Mario Figueroa te habla. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántas salas independientes están funcionando en La Pampa que reciben directa o indirectamente aportes de INET? Mira, salas específicamente están indirectamente todas. Todas las casas del Bicentenario que recibieron el aporte del INET en cuanto a el equipamiento, que están distribuidas en la provincia. Está Tobay, Santa Rosa, Guatraché, Victorica. Santa Rosa tiene la TTP, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y otra sala que se estrenó hace muy poquito tiempo, que es la sala que es la TKQ de Perimalgá. También está el Recrearte de Toay, que a través de eventos, de equipamientos, de funciones, se sostiene. Están todas las salas oficiales que hace poco tiempo se volvieron a equipar gracias a la gestión del Instituto Nacional del Teatro. Está en Pico la sala de las compañeras me olvidé del nombre. Está La Quimera en Intendente Alvear. Ruidos y Nueces, te estás refiriendo de Ruidos Pico. Y Nueces, sí. De Pico La Quimera, sí, La Quimera de Alvear. La Quimera. Está el viejo galpón, que cuando se hizo la fiesta provincial también hubo ahí un aporte. Digo, siempre estamos aportando en todos los... es tan amplia la gama de subsidios que presenta el Instituto Nacional del Teatro, que de alguna u otra manera se ven beneficiadas las salas, sean independientes u oficiales, con los recursos del Estado. Importantísimo eso que estás contando. Ni te digo la cantidad de personas que se ven beneficiadas con el Instituto Nacional del Teatro. Exacto. Que no están dentro del instituto, sino que personas que les comentaba hoy, como vestuaristas, escenógrafas, que se contratan, músicos, músicas, intérpretes, que se contratan porque es indispensable. Hace poco el instituto en pandemia sostuvo con un montón de plata, es muchísima la plata para la provincia tan chica que sostuvo en pandemia con planes y también con alimentos, pero bueno, que eso está bueno que la gente lo sepa, porque en el momento donde el arte no pudo encontrarse en el vivo con la gente, salió el radioteatro. Entonces se encerraron la gente que coordina y que gestiona y que dirige el INET. Estuvieron arduamente trabajando para no dejar a los compañeras, a los compañeros, a los compañeres sin el recurso, sin el plato de comida, básicamente, porque no eran grandes aportes, pero sí era un aporte que en ese momento la comunidad teatral estaba necesitando. Exacto. Y esa es mi otra pregunta, Amparo. ¿Cuántos grupos de teatro independiente están funcionando en nuestra provincia? Y que verían en riesgo su funcionamiento en caso de este desfinanciamiento al INET. Y más de 20 grupos, porque hay grupos que ya están establecidos y el INET tiene la forma de grupalidad concertada. Quiere decir que si yo hoy me junto con otra persona de diferente grupo y llamo a otra que no hace teatro, pero quiero hacer algo, por ejemplo, que me aporta músico, me aporta plástico, me aporta teatro, formó otro, una grupalidad concertada. Y no solamente grupos, sino eventos, Mario. Hay eventos, y ahora salió el Espectar Más, que era un aporte a salas más a las grupalidades. Y también al público, donde se le da un aporte a las salas, un aporte que quizá es mínimo a las grupalidades, pero está el aporte, y al público se le da la entrada del 2x1. Uh-huh. Sí, estamos al tanto. Que es... que es el valor de una entrada, entran dos personas, entonces es como el instituto contempla esos tres factores, que intervienen en el hecho teatral, que es quien pone el lugar para que se produzca el espectáculo, quien lo hace el espectáculo, lo realiza, y quien es el factor fundamental de todo esto, y que hay que tenerlo en cuenta, que es el público en general, que es quien observa, quien consume, quien después reflexiona, y que tiene que estar hoy con nosotros reclamando las asignaciones específicas. Porque imagínate, digo, esta pregunta me la pone mi mamá en el WhatsApp y me pareció de muchísima profundidad y muchísimo amor, y digo, ella me dice, ¿qué sería la vida sin el arte? ¿Te la imaginás, Amparo? ¿Te la podés imaginar? Cuando yo le decía que estábamos trabajando sobre el apagón y qué sé yo, una mujer grande, quizá que está en otro pueblo donde el arte no le llega mucho, porque claro, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo que tiene un gobierno que quizá no le interesa, porque tiene una gestión que no le interesa la cultura, y ella por ahí siempre reniega de que no, de que acá en La Pampa hay muchas más posibilidades de ver, de acceder al recurso cultural, y no así en un pueblo chiquito como Pellegrini, y me pone esto, y a mí esto me empieza a resonar en todos lados, y esto se lo comparto a ustedes porque me pareció maravilloso, si podemos imaginar la vida sin el arte. Tal y cual. Esto es convidárselo a hoy a los oyentes, imagínense la vida sin el arte, sin el Inca, sin el INAMU, sin el INT, sin las bibliotecas populares. Exacto. Digo, lo que nos salvó esos dos años de pandemia, que fue el arte en definitiva, ¿no? Que no nos salvó, digo, sino que nos acarició el alma y nos fue un aliciente para esos momentos duros, que estábamos perdiendo familiares, esos momentos muy difíciles que pasó el país y el mundo, y a nivel humano que pasamos. Y el arte fue fundante, fue otra vez un factor que enraizó en las personas, que todas las actividades fueron a través del arte, uh-huh, la que pudieron a partir del amor y de conectarnos, siempre fue la música, el cine, el teatro, los libros, la poesía, la pintura. A partir de eso, ¿cómo pudimos entretener a nuestros pibes, pibas, pibes en la escuela? Con el arte. Exacto. Lo que estamos intentando, o al menos intentaba yo con mis preguntas, Amparo, es, venimos conversando este tema aquí en la radio municipal desde las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, y hemos hablado con la Secretaria de Cultura de la provincia, el Secretario de Cultura Adriana Mayo, el Secretario de Cultura y Extensión de la Municipalidad de Santa Rosa, de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Ferrero, María Bianchi, la Presidenta del CONAVIP. Y estamos, uh-huh, ahora tratando de cuantificar, de allí mis preguntas, el daño, uh-huh, el daño que provocaría este quite de la asignación de los fondos específicos. Y vos estás hablando de 20 grupos de teatro, muchísimas salas oficiales, más de 20 y además puestas espontáneas, como bien decías, en torno a estas puestas concertadas. Así que sí, nos queda un panorama muy devastador para lo que sería el teatro en La Pampa. ¿Te puedo sumar algo? Porque como yo no te pude dar números precisos, porque como es tan dinámica la numeración de las grupalidades en lo que es en el teatro, pero sí, sabes que te puedo decir que todas las obras que hoy ustedes ven en cartel tienen el apoyo del INT. Uh-huh. Entonces lo que te podría decir que esas obras, no sé si van a estar luego, no sé si va a haber teatro después. Exacto. Porque todas las obras que ustedes vean que sean de producidas en La Pampa, todas las obras en toda la territorialidad pampeana, todas de una manera u otra están ligadas con el Instituto Nacional del Teatro, aportando el recurso que sí gastan antes y sí es esto de esperar que llegue esa plata para poder luego recuperar, ¿no? Porque en todos los ámbitos de la cultura es así, invertimos y después el Estado nos viene a devolver eso que gastamos en producir, ¿no? Y el Instituto después repara eso, y si no de esa manera, sabes cómo es, Mario, con el equipamiento o con la sala, uh-huh, y si no es con las capacitaciones y con las becas, y las becas ahora son grupales, o sea, son becas para 30 personas de capacitación, ya que en La Pampa no tenemos un profesor así. Ahora, por suerte, tenemos estas dos diplomaturas que la municipalidad hizo con la UNA, y que son recontra bienvenidas, pero bueno, las capacitaciones siempre son bienvenidas porque el arte siempre está, es súper dinámico y siempre estamos en constante aprendizaje. Pero si vos decís, ¿cuál sería de magnilocuente esto de desalojarnos, de dejarnos sin este presupuesto? Es, y yo no sé qué grupalidad podría hacer teatro de la manera que lo hace. La verdad que no sé, porque hoy lo que sale vivir en la Argentina, no sé si podríamos sostener con nuestros bolsillos una producción teatral. Creería que es imposible. No creo que, imposible. Por eso digo, fundamentalmente no sé si porque por allí el que, como yo, es espectador y nada más, no ve todo lo que hay atrás y alrededor de quienes están sobre el escenario. Porque una Totalmente. Producción teatral, digamos, como vos decías recién, tiene una escenografía, un vestuario, una iluminación, un sonidista, los plomos. O sea, hay un montón de gente atrás haciendo cosas. Y cosas con insumos que tienen que tener y que tienen que conseguir y que tienen que pagarse. Y por ahí tenemos que tener claro los espectadores eso. Vemos una parte chiquita de lo que significa alguna producción teatral. Vemos lo que está en el escenario, que tienen una responsabilidad enorme, sin lugar a dudas. Pero para que ellos estén ahí, hay un montón de cosas que deben hacerse atrás y alrededor. Y que dependen también del aporte del Instituto Nacional del Teatro. Te Totalmente. Agradezco. Y ¿sabes qué? También para decirte que sí. Cuando las instituciones intermedias necesitan trabajar algo desde la pedagogía o desde instalar algún tema y poder hacerlo más flexible a la comprensión de la comunidad, ¿sabes a quién llama siempre? Al arte. A la música, al teatro, al cine, siempre el disparador para la comprensión o para trabajar lo pedagógico o incluir siempre es el arte, porque le resulta una herramienta facilitadora que es más empática, que produce más empatía entre la comunidad y aquello que se plantea. Y entonces también estamos desabasteciendo eso. Sí, sí, ¿qué sí, pasa sí. con eso? Porque nosotras y nosotros podemos sostener las grupalidades vaya la redundancia, agrupadas, porque existen los organismos estos. Si no, las personas tienen que salir a buscar otro tipo de... Por supuesto que no solventan trabajos estables, esto no estamos hablando de que la gente vive del teatro en La Pampa, porque estamos re lejos de eso. Pero sí, lo hace de manera profesional, lo hace de manera comprometida y siempre tratando de aportar un cambio a la sociedad y de transformarla. Y entonces en ese camino es donde el Estado también se hace presente y donde el Estado no puede quitarle el cuerpo y la responsabilidad a aquello que el arte hace. Pero claro, por supuesto, cuando se trata de un gobierno neoliberal que quita, hace esa quita de estos incisos a un artículo, no lo hace porque no se da cuenta, lo hace intencionalmente y lo hizo creyendo que nosotras y nosotros íbamos a quedarnos como, no va a pasar nada. Y sí va a pasar, y va a pasar de todo, porque no nos vamos a quedar quietos y quietas y quietes, y estamos movilizando y estamos saliendo a la calle y le estamos diciendo a la comunidad que el Estado macrista está una vez más, como ya lo vino demostrando, está quitando derechos. Y no nos está quitando a nosotros, que hacedores del arte, se lo está quitando a la comunidad, a toda la comunidad. O sea, yo interpreto esto como una gran quita de derechos, que ya ocurrió esto en un periodo del régimen dictatorial. No había ocurrido esto en la democracia. Y me parece terrible que podamos avalar esto. Por eso los legisladores tienen que estar a la altura de las circunstancias y por eso, una vez más, esto es lo que estamos haciendo, este movimiento de artistas, es defendiendo la democracia. Y estamos poniendo también a la comunidad en un lugar central de centralismo absoluto, a la comunidad, al público en general, porque es a quien se le quita de verdad el derecho. Muchísimas gracias. ¿A qué acceso? Perdón. No tengo más tiempo, Amparo. Quedó absolutamente, de todas maneras, claro, porque fuiste absolutamente contundente en tus declaraciones. Esperemos que mañana alguien se haga eco de esto y se trate y sea como tiene que ser. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días. Hasta la próxima. Y gracias, Amparo. Y el acompañamiento a la comunidad. Un abrazo grande. Adiós. Abrazo.